Cómics, cuentos, TVOs, superhéroes, capas, fantasía, guantes, Batman, Morrison, rayos láser, entretenimiento, Spider-Man, naves, capas, cimmeriano, villanos, dibujos, rayos gamma, John Byrne, capas. ¡Eres un soquete! ¡Se muere ya! ¡Es lo mismo! ¡Todos tienen capa! I wanna live like common people. I want to do whatever common people do. Esto es Destripando, el único programa de superhéroes sin tanto cuento. Los monitos a tus oídos. Well, what else could I said, I'll see what I can do. Y bueno, estamos aquí en vivo y en directo por la www.quietloudfm.com. Esto es Destripando. Nosotros somos dos terceras partes del equipo de la revista Secuencial. Pues yo insisto, cada vez que Armando no está y tenemos invitado, como, ¿para qué queremos a Armando, güey? ¿Estás de acuerdo? Se me hace que es como su doble identidad, güey. Qué casualidad que cada vez que estás tú, güey, Armando no está, ¿eh? Qué casualidad. A mí no me engañan. Ustedes sí. Están en nuestro invitado, pero bueno, más que nada, Nike. Sí, y Zico del otro lado. Exactamente. Y de este lado tenemos a Alter Ego. Es código nombre Tucho. Sí. Hola, buenas noches. No, no, no, no, no, no, no, no, no. No, tenemos el placer, el gustazo de tener con nosotros a Santiago José Plancarte, que ya tenía un buen rato que nos tenía abandonados. No, no, no, no, no, no, ha sido falta de invitación. Como sin estar sin invitación. Ya llegué. Ya llegué. Sí, convierto... Y convierto un programa de cómics en un programa de cine, ¿no? Estaría, fíjate, a gusto. Sí, está bien, te digo. A ver si igual jala más gente. No sé, no sé, vamos a comprobarlo el día de hoy, pero no creo. Creo que había pambol. No, estúpida gente, ahorita te voy a decir quién fue, güey. Lo voy a maldecir el resto de sus... Bueno, él no. Él no tiene la culpa de ser un pobre e ignorante vendido ante los caprichos de Francisco Espinosa. He dicho, se me hace que es su amante o algo así por el estilo. He dicho. Ya. Sí, me reventó, güey, me reventó. Pero ya. Bueno, si fuera su amante, ¿qué? No, está bien, por eso habla mal de la gente. Se me hace que más bien es su amante frustrado. Por eso habla bien de él y mal de todos los demás. Para ver si así se gana. A ser Joy, güey. Se me hace que es Joy, güey. Algo así por el estilo. Pero bueno, pasando a cosas tres segundos más interesantes. Interesantes. Tuchito, cuéntanos un poquito. Primero, ¿qué quieren que les cuente? Primero de entrada, permítanme darte. Pues, sí. Ok, no, todo sí se lo sabe. No, no, güey, sí se lo sabe. No, espérate, él sí se lo sabe. Era una nebulosa. No, de entrada, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación. No, gracias por la invitación. Ya sabes que tú eres de casa, que sí, en realidad no necesitas invitación, que tú puedes venir el día que se te dé la gana, con toda la confianza y el gusto que nos da tenerte aquí, como siempre. Sí, porque de aquí en un año no lo volvemos a ver. Bueno, aquí en el programa. Sí, pero de aquí en un año, aquí mínimo un café, cabrón. Pues tú, güey, a ver si te dejas, porque los viernes no puedo porque mi agenda no me lo permite. Los sábados tampoco, porque no. El domingo, familia. Lunes, trabajo. No, y el lunes ya va a ser escuela. O sea, trabajo, escuela. ¿Qué onda contigo? Pues, ¿qué quieres? Regreso a mi época de estudiante. Ya viene, bueno. Qué envidia. Fíjate que esa época de estudiante es muy interesante. Siempre que eres estudiante, no quieres ser estudiante. Cuando dejas de ser, güey, empiezas a lo empiezas a gritos, lo que extrañas es... Quiero ser estudiante, ¿no? Sí, no, pero sí está ahorita raro el nervio de empezar. Bueno, que me dijeron que estaba apagado mi micro. Y de todos modos te oyes, güey. Sí, no, ya sé, que yo sé que me oigo, pero definitivamente estaba apagado el micro. No, y el micro siempre nos calabacean. ¿Eh? Acá. No, no, de allá sí, no, no, no. Exactamente, pero bueno, si no me oyeron, muy buenas noches. No, pero ves, la gente no se dio cuenta que no estabas, brother. Exactamente. O sea, que sí te oyes. Enciéndanlos. Fue el maldito tipo ese que también se la voy a regresar. Okay. No sé por qué siento un dejo de resentimiento en Gilberto. No es resentimiento, es odio. Bueno, entonces regresas a estudiar y no, todo el año que entra no vamos a saber de ti, por lo menos en programa. En programa sí está difícil. Uh-huh. Sí está difícil porque regreso a estudiar lunes y miércoles. Pero no importa, nos iremos a chismear, a echar el cafecito. Ah, y claro. A platicaremos con y la banda. Pasaremos tus chismes aquí a colación. Al fin y al cabo. No, pasaremos las noticias relacionadas al cine, las películas, etcétera. Eso. Sí, porque hay muchos chismes que no pueden pasar al aire. Estoy de acuerdo. Aparte, aquí en teoría no hablamos de la vida personal de los conductores ni de sus invitados. No, de los invitados sí. Ay, pero yo les puedo, ¿verdad? Yo les puedo contar varios chismes. A ver. ¿Podemos hacer de esto un ventaneando? Pues, ¿por qué no? A ver, cuenta, tú cuenta. Ok, busquen en YouTube. No, porque eres así de ingrato conmigo, ¿no? ¿Ya ves? Luego te pones violento y te pones. Ah, claro. No, qué feo caso. Bueno, retomando un poquito, saliendo así amablemente del tema ese de los videos en YouTube y todo, y todas esas cuestiones. Cuéntanos un poquito, Tucho, ¿cómo les fue a Columbia TriStar Sony Entertainment? ¿Cómo nos fue? Les puedo decir que estamos cerrando el año extraordinariamente bien. Uh-huh. El día de ayer nos llegó un comunicado a nivel mundial que estamos rompiendo récord. A nivel internacional, lo que es Sony Pictures International Release. Uh-huh. Porque llevamos más de 1.600 billones de dólares. Wow. Facturados este año. Este año nada más. Este año, sí, estamos hablando de 2009. Y todavía nos. 1.600 billones, o sea, son 1.600. Mil millones. Sí, los billones gringos son de 3 ceros. Sí. Okay. Sí, no está. Una cantidad estúpida de dinero. Y estamos. Un año de crisis, ¿eh? Es muy interesante relacionar la crisis. Estamos rompiendo récord en ese aspecto. Como estudio, como Sony Pictures International Release. Uh-huh. Que la verdad son muy muy buenos números. Y eso que todavía no está contabilizado 2012. No, 2012 Tucho, porque hoy faltan 3 años. Están contabilizando nada más 2009 Tucho. El año fiscal es 2009, no pueden contabilizar 2012. Sí. Y ahorita se oye un ochentero. Pum, pum, pss. Y el bar está abierto y va a estar toda la semana. Cayó el 20. No, con la película de... Con la película de 2012, este fin de semana, que fue de 4 días porque el lunes no se trabajó, uh-huh, hicimos 90 millones de apertura aquí en México, 90 millones de pesos. 90 millones es muy el bueno. Segundo mejor que ha habido, o el tercero. No, de películas de desastre. No, Spider-Man abrió en 130. La era del hielo abrió como. Bueno, Spider-Man abrió en 130.4. Uh-huh. Y la era del hielo en 130.2. Ah, caray, tan cerca estuvo la era del hielo de sí. Spider-Man aquí en México. Sí. Es que la verdad sí está muy buena. Pero sigue siendo Spider-Man la más fregona. Y en corrida general sigue ganando. Ah, no, ahí sí ya ganó la era del hielo con 400 millones. Pero. ¡Qué triste! No, luego me volteó a ver así como que Batman no, mi chavo. Batman no, así. Una ardilla prehistórica. Batman se quedó en su fin de semana de apertura en 70 millones. Sí, un poquito está. Bastante. Así son todos los signos, no hay bronca. Batman tuvo un pequeño problema, a pesar de ser una gran película. Que no es para niños. Exactamente. No es para niños. A eso iba. Sí, es muy oscuro. La vez pasada que vine, más o menos lo comentamos. ¿Qué pasa? Spider-Man es por excelencia el superhéroe en México. Correctísimo. Sí. En otros países. No es Spider-Man. De hecho, en Estados Unidos, Batman ya le ganó a Spider-Man. Sí. Sí, claro. Pero aquí en México, Spider-Man por colores, porque es familiar, por muchas razones. Y nunca se dejó de publicar una de las partes interesantes del programa pasado. ¿Leguleyas? Que después comentaremos. ¿Leguleyas? Sí. Como por ahí ya se burlan de nosotros en el foro. Bueno, sí. De mí, para ser preciso. Pues sí, pues quién te manda más. Mira, te voy a ser sincero, yo no sé acerca de publicaciones. Uh-huh. Pero lo que sí sé es que Spider-Man ocurre de día. Spider-Man trae muchos colores. Spider-Man sí es para toda la familia. No, es más amigable. Es, más es amigable. Mucho más amigable muy con todo y que era. Es muy interesante ver la opinión de Santiago. Mira, le voy a pasar el cigarro a Tucho. para que te lo paguen un ojo y lo dejes terminar de hablar. Siempre hace lo mismo con los invitados, por eso él no lo traigo. No, okay. Bueno, ya me voy. No, pero se le acepta Rick. Okay. Pero, y Batman es muy oscuro, la película es oscura. Totalmente. Y es mucho más violento. Ah, leve. De entrada es mucho más violento. Entonces, para el público mexicano, a la fecha Spider-Man, quien podría haber sido su competidor era Superman. Nada más que con el último remake que hicieron de Superman, pues ya como que se fue al traste. Sí, no, todo iba bien hasta el superhijo. Todo se iba fue bien hasta el superhijo. Al traste. Yo todo. De acuerdo. Sí. Pero digo, si quieren chisme. Sí, a ver. Pero por supuesto. Mira, este año también, ahorita ya prácticamente están entregados. El market share del año ya prácticamente está entregado. ¿Por qué? Porque faltan pocos blockbusters. Faltan blockbusters como New Moon, de la saga de Twilight, pero lo trae Corazón Films, que es una independiente. Entonces, ni rompiendo madres así, llega a quitar los tres primeros lugares. Obviamente. Falta Avatar, la de James Cameron. Okay. Sí, porque ahorita antes del programa estamos platicando de todos los Avatar. El 18 de diciembre, ese es de 20th Century Fox. Esa viene muy muy fuerte. Y también Alvin y las Ardillas. Son las tres películas más fuertes. Bueno, y The Princess and the Frog de Disney. Alvin and the Chipmunks. Y la 2, para acabar. La 2, ¿sabes lo que pasa? Es una película 100% familiar. México, en cine, es una audiencia familiar. Okay. Y fíjate que es muy interesante. Oye, ¿eran fanáticos del cine de arte? Si no es cine de arte, yo no voy. Pues, no, y aparte, dicho. Alvin y las Ardillas, hay que tomar en cuenta que fue gran parte de la barra de programación, programación de televisión cinco, muchos años. Añales. No, añales. Y aparte cuando salió, bueno, este tipo de películas, hemos visto varias películas, un Garfield que salió en donde se animaba con un robot, se metía animación CGI para Garfield, el personaje principal, y todo lo demás era live action. Y ni Jennifer Love Hewitt la salvó, ¿eh? No, y ni Jennifer Love no funcionó. De hecho, cuando iba a salir Alvin, a mí me tocaba manejar las licencias de Fox. Y de hecho de esa no se armó programa, fue de, pues bueno, que Theatrical maneje algo de promociones, porque realmente no va a dar nada. No, nada. Aquí en México no, en Estados Unidos sí, aquí en México no, pero funcionó impresionante. ¿Por qué? Porque a los papás... para ustedes, digamos. Sí, y en el cine pasa, o sea, no sabes en qué momento te va a venir una sorpresa así. Hay películas en las que puedes esperar mucho y realmente no pegan como tú esperas. Y hay películas en las que no esperas y de repente pum. Toma. ¿Qué pasó con Sex and the City? Sex and the City, pasó? Todo el mundo esperaba wow, y salió el mismo fin de semana que nosotros estrenábamos Sohan. No, eso es cierto. Sohan pegó con tubo y Sex and the City no pegó. Pues así de fácil, porque no te metas en un Sohan. Exacto. Bueno, no. Quítale el chocolate. Más. ¿Has pensado en hacer una por él? ¿Has pensado en hacer una carrera en jingles o algo por el estilo? No, le voy a escribir a Derbez. Sí. Creo que ya llegó Armando. ¿Por qué no? Anda y ve a abrirle. Anda y ve, sí, anda y ve. Ahora, por ejemplo, con ustedes, promesa o amenaza, güey. Por ejemplo, a un fenómeno que les haya pasado a ustedes es de lo que estamos hablando, el sleeper. Aquí en México, para ustedes, durante ese 2009. Es que puede ser en diferentes sentidos. Mira, Lluvia de Hamburguesas. Mucha gente no le tenía fe. El equipo de marketing, la neta, le teníamos toda la fe del mundo a la película, pero éramos nosotros contra todos los demás. Y la película le fue extraordinariamente bien. A Only Truth, le fue también muy bien. La neta, puedo decir orgullosamente que tuvimos muy buen año. Mira, como distribuidora, nosotros somos Buenavista Colombia. Sí. Somos el primer lugar con aproximadamente un 17% del mercado. Wow. No, 20% del mercado. Son 17% del mercado como distribuidora. Y aparte, como estudio separado... No, perdón, 27. Son 13 y 13. Como estudio. 13 y 13 son 26. ¿Eh? 13 y 13 son 26. 13.9 y 13.1, ¿cuánto da? Ok, 27. Pero dijiste 13 y 13. Por eso. 13.9 y 13.1. Pero clarísimo, queda 27. 27, sí, no, pero es que dijo 13 y 13, son 27, ¿no? Como distribuidora, Buenavista Colombia tiene, este año cerramos con el, bueno, aproximadamente el 27% del market share. Y en segundo lugar estaría 20th Century Fox con un 16.7% del mercado. No, pues no, por arriba. Aunque si lo vemos separado como estudio, uh-huh, 20th Century Fox tiene el 16.7% del mercado, Disney tiene el 13.9% y Sony tiene el 13.1%. Sí, pero también estamos hablando de que un 20th Century Fox trajo este año X-Men. No, es simplemente con la era del hielo 3. Uh-huh. Con la era del hielo 3, más que con X-Men. X-Men fue de lo, un sleeper en negativo. De X-Men esperaban muchísimo. Le ganó Ángeles y Demonios. Sí, bueno, es que realmente X-Men Origins Wolverine sí estuvo bastante chafe payolesca, ¿eh? Honestamente. Estuvo veraniega. Estuvo veraniega. Es el término. Veraniega. Sí, es así tal cual. Entonces, si se fijan, uh-huh, con las películas que faltan de aquí a fin de año, los únicos blockbusters que quedan son 2012, que ahorita está corriendo. Uh-huh. Y que contabiliza para ustedes. Hay que, sí, obviamente para Sony y para Buenavista Colombia. Fuerte, ¿no? ¿Eh? Y que pegó bastante. Abrimos fuerte, ¿no? Con 90 millones en los primeros 4 días. Pues está. No, estamos. ¿No? Estamos orgullosos, estamos felices. Creo que alguien sí va a tener una feliz Navidad aquí, sí, en México. Sí, creo que sí. Ah, no, totalmente. Y de los blockbusters que faltan, que son la de New Moon, la de Twilight, uh-huh, esa la maneja Corazón Films. Corazón Films está en noveno lugar, no creo. O sea, no, la película no le va a dar para escalar a tanto market share. Y tienen un joint venture como lo tenemos nosotros, como es Buenavista Colombia. Y eso tú, o sea, realmente se espera que dé un resultado avasallador, por ponerlo de alguna manera. Es que te voy a decir una cosa, e inclusive lo estábamos platicando hoy. El día de hoy, pues, nos fuimos a comer todos para celebrar 2012, que llevamos 90 millones, bla. Y lo que estamos platicando es, el próximo año, nosotros, Colombia, traemos mucho menos blockbusters. El próximo año para nosotros no es un año, no esperamos de los primeros lugares como este. 2011, sí, porque traemos simplemente Spider-Man. Con Spider-Man. Depende mucho el producto que traigas. No, no es algo que te va a poner como buena distribuidora o como mala distribuidora. O sí, sea, no. Es el producto que traigas en el año. Son ciclos, las ¿no? cartas fuertes para el próximo año, por ejemplo, ¿cuáles son? Las cartas fuertes, ¿en qué target? Pues mira. Tiene que se hablamos aquí. A ver. Ubíquese. Bueno, esa voz aguardientosa y rasposa que están escuchando, es obviamente, es del tío Gamborimbo, sí, como no. Mis queridos Gamborimbos, ¿cómo están? Exactamente. Carnelitos del alma. Okay. Es que mira, te puedo hablar de cartas fuertes, dirigidas a un nicho, dirigidas a un target, o como grandes blockbusters. Los grandes blockbusters, a ver qué. O sea, me callo con todo lo demás. Muchas gracias, Armando, qué lindo. La comedia romántica. Podemos regresar. Revolucionar. No, pero te puedo mencionar un Alice in Wonderland. Alice en el País de las Maravillas, por Tim Burton. Es una carta fuerte. Esa no es un blockbuster. No, pero es una carta fuerte porque. Pero no es un blockbuster, ese es de nicho. Sí, es para los. Es una carta muy, muy fuerte, que era lo que me refería. Define a nuestra audiencia. ¿Qué es de nicho? De nicho es cuando una película prácticamente en automático se convierte en película de culto. ¿Por qué? Por el director, por la guía visual, por la referencia de dónde viene. En este caso, la referencia de dónde viene, viene de un cuento adaptado infantil, porque la neta es que no todo el mundo conoce el Alice en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. No, uh-huh. Es Disney, la verdad. Exactamente. Sí. De hecho, el de Lewis Carroll es, ¿no?, un... Ya me vas a pegar, ok. El de Lewis Carroll. El libro de Lewis Carroll es un libro bastante oscuro, uh-huh, para adultos. Sí. Que tiene una continuación que sale a través del espejo. De ahí Disney hace una adaptación que la convierten en película de niños. Es una película sumamente angustiante. Sin embargo, es para niños. Y pero no acaban muy bien los niños, ¿eh? Los dos libros, ¿no? Y personajes tiene pedazos. Y pedazos de, sí, los dos libros. Y viene esta nueva versión que es de Tim Burton. Uh-huh. Está basada en Alicia a través del espejo, uh-huh, el segundo libro de Lewis Carroll. Sí. ¿Para qué? Para separarlo un poco, trae una visualización completamente de Arqueta. De hecho, si se meten en cinepremieroscinemania.com, ya pueden encontrar ahí unos de los pósters. Las imágenes con Johnny Depp como el sombrerero loco. Ya hay nuevos pósters. ¿Ya hay nuevos pósters? Acaban de salir esta semana. Excelente. Vamos y a buscarlos. ¿Dónde son? Sí, originalmente en los primeros teasers pósters eran Johnny Depp como el sombrerero loco, Anne Hathaway como la reina blanca, Helena Bonham Carter como la reina de corazones rojos. Que siempre tendrá un papel asegurado con Tim Burton. O sea, la señora Burton. Pero quieres blockbusters grandes, tenemos Karate Kid. La tenía que mencionar, sí. Perdóname, pero es mía. Está bien. Es mi blockbuster. Alguna vez fui puberto, está bien. ¿Volverá a ser la grulla el karate? El Kung Fu, ¿va a ser Kung Fu Kid o no, Karate Kid? Karate Kid. Sí, va a ser Karate, Karate Kid. Kung Fu Kid. No, porque lo no, que se había rumorado. No, es que si hubo, se manejó en cierto momento el Kung Fu Kid, pero no, es Karate Kid. Sí, va a quedar como Karate Kid. Sí, con Jaden Smith, ya vi el tráiler. El trailer se ve poca madre, la neta. Lo tengo que aceptar. Y eso que yo estaba en contra. ¿Hace la grulla? Todavía no sabemos si hace la grulla, pero lo más seguro es que sí. Pero tenemos un Toy Story 3. Tenemos un Shrek Goes Forth. Oye, pero pues, Toy Story es un mega blockbuster. Toy Story y Shrek son cartas muy, muy fuertes. Muy fuertes. Despicable Me es una carta muy fuerte de Universal, que es historia completamente nueva, pero pinta para ser bastante, bastante fuerte. ¿Cuál otra puede ser? Bueno, en agosto sale Resident Evil, la nueva, Afterlife, y viene filmada en 3D. Entonces el zombie te va a brincar. Entonces, es que ahí es otra de las que es mucho de nicho. Esas tienen un nicho muy especializado, que ya sabemos, pasa como un James Bond. Un James Bond es un blockbuster, sí. Pero es de nicho, ¿por qué? Porque son películas que pueden hacer un madrazazazo, pero tienen un tope. Sí. Y no se puede pasar de ese tope. ¿Por qué? Porque la gente que ve Bond es la gente que ve Bond. La que no ve Bond no va a ver Bond. No es muy difícil. Entonces, por eso te decía, un gran blockbuster como un Toy Story sí apela cada vez a más y más y más gente. Pero, por eso te preguntaba en qué tipo de película, en qué tipo de release. Por ejemplo, Resident Evil, de algún modo es una película irrentable y tiene un presupuesto muy estructurado, porque también sabes que no va a llegar a más, no aspira a más, ¿no? Lo mismo exactamente que comentabas la otra vez de la de zombies, que ¿cómo se llama? Zombieland. Exactamente. Que es Zombieland. De culto, ¿no? Totalmente. O las películas de Saw, que saben que las sacan cada año, son muy rentables porque el costo es muy bajo, pero no son películas que te van a romper ningún récord ni nada. Entre nos no son tan rentables. Me encanta porque se ponen los cates buenos. El próximo año también. Desmitificamos las ideas del sol. En teoría también sale. Digo en teoría porque ya ves que luego las cambian. Pero sale la primera parte de la séptima película de Harry Potter en noviembre. ¿Es usted? ¿Va a salir el próximo año? Está calendarizada para noviembre del próximo año. Pero quién sabe. Y viene, porque ya ves que luego las cambia Warner. Pero, por supuesto, dependiendo también de que otros blockbusters vean, ¿no? Que ahorita vienen pues prácticamente solos, porque después viene Rapunzel 3D, pero es otro target, es para niños más chicos, porque es de Disney. Y después viene, para cerrar el año también, la nueva de Crónicas de Narnia, que ahora no viene con Disney, ahora la trae Fox. Oye, muy interesante el fenómeno de Narnia, ¿no? Que ha sido una inversión demasiado grande que no ha visto regreso, ¿no? Pues ahorita la está tomando Fox a ver qué giro le dan. También, obviamente, puede cambiar mucho la visión de la propiedad. ¿Por qué? Porque todavía faltan otras 4 películas de Narnia. Entonces, yo había estado en duda si continuaría la serie después de la decepción y prácticamente fracaso que fue del Príncipe Caspian. Pero si te fijas, sí vienen unas películas grandes como Toy Story 3, como Shrek, pero no viene tan fuerte el año como 2011, por superhéroes, viene estúpidamente fuerte. Sí. No, como debe de tu vida. Okay, no está Iron Man, ¿no? Spider-Man ya está confirmado, ¿no? Viene Spider-Man. Mira, ¿quieres que te diga para 2011 qué está? Por favor. Digo, si a Armando no le molesta, obviamente, que entremos en nimiedades o que se molesta. Me molesta escucharte hablar de repente. Te voy a escribir un correo como al otro idiota de la semana pasada. ¿Sabes qué? Paco sabe más que tú. Te voy a pegar. Te voy a pegar, maldito. Bueno, y es un poco más agradable. Sí. Bueno, no, así, ay, sí, se salen si los quieren dos. Para 2011 viene un remake de Footloose. ¿Cómo crees? Oye, pero Footloose es un clásico. Sí, es un clásico. Sí, todos nos la refinamos. ¿Eh? Eso de que va caminando con los Walkman. No es la neta. Atrás, Footloose es la neta. Es sí, no. Pero mira, ahí te van y lo que pueden ser blockbusters para 2011 que hasta ahorita están programados. Pueden cambiar las cosas, pero hasta ahorita están programados y ya la mayoría están en preproducción o están en producción. Spider-Man 4, Thor, Kung Fu Panda 2, Transformers 3, Cars 2, Capitán América First Avenger, la segunda parte de Harry Potter, Los Pitufos, y eso es confirmados eso. Eso es lo que está ahorita solo en verano. ¿Por qué pusiste esa cara con Los Pitufos, Puma? Los Pitufos para niños es que se ponen a ver ustedes todos los superhéroes. ¿Por qué? Porque es lo que... Pero Los Pitufos, ponte a ver en lo que va a haber para niños el próximo año. Oye, está Cars, está Kung Fu Panda. Es live action con Los Pitufos animados en CGI. Ya vi las primeras pruebas. Están increíbles. Increíbles. Esta me hace que va a estar sensacional, ¿eh? ¿Saben quién va a ser Gargamel? John Lithgow. Ok. Va a estar excelente. Okay. Ya le empezó a latir al Puma. Entonces, Bueno, y te faltó que también se rumora para el 2011 Green Lantern. Que ha habido por ahí retrasos en la filmación. Sí, y por lo tanto todavía no está confirmada. Cuando ya hay un arranque de producción, cuando ya hay algo que te dice, ok, la podemos poner para esta fecha, es cuando la metemos. En pocas palabras, el Tucho no se va con rumores, el Tucho aquí, nuestros chismes, ventaneando, bueno, ese es el target, son fundamentados. Es el target que tengo entendido tiene Warner, aunque que es la bronca con este tipo de películas. Regularmente, antes de que empiece cualquier cosa, ya tienen programada la fecha de estreno, ¿no? Esa clase de... ¿Cuántas veces se ha dicho que se estaba empezando Capitán América? Bueno, en los últimos... 10 años, como 60. No aquella sí. Fantástica con las los orejas de plástico, sí, cómo no. Entonces, ¿por qué me torturan? The Green Lantern, sí hay. Bueno, también tenemos a principio de año Green Hornet. ¿Por qué no? Güey, ese es un clasicazo, es un remake, es un clasicazo. Película de culto, probablemente. Enero del 2011. Interesante. ¿Es para el 2011? 11 de enero del 2011. Oye, es que los pósters y todo lo que están sacando ya del Green Hornet se ve... Y en la última Comic-Con llevaron el nuevo Black Beauty. ¿No? Pues está... Es igualito al original, ¿no? Sí. Sí. Idénticamente parecido, sí. Idénticamente parecido. Y ya también de Green Hornet ya vi un sizzle y ya vi unas escenas. Y Seth Rogen me sorprendió. Me sorprendió. No, yo tenía mis dudas. Se puso las pilas, se enflacó, se puso en forma. Y la neta está sorprendiendo, ¿eh? No me acaba de convencer. Es el Cato. Creo que se hubieran buscado a alguien de más peso. Después de Bruce Lee, brother. Sí, porque Jay Chou no es. Él incluso creo que por ahí también tiene algo de popstar en... Es cantante pop en... Sí. Él originalmente es cantante pop en Japón. Más que Marshall... Sí, okay. Sí. Lo que vamos a ver seguramente es, ¿cómo se llama lo que hace Disney ahorita, últimamente, con sus películas? High School Musical, Green Hornet. No. Bueno, en lo que nos quitamos el mal sabor de boca de ese comentario, bien atinado. Te recuerdo que estamos en la www.quietloudfm.com. ¿No? ¿En la www? Bueno, tú estás en la triple W, yo soy en la triple W. No, yo estoy en la triple W. El chiste es que tú ya ni siquiera dices escribir esas tres letras. QuietLoudFM.com. Nos ahorramos todo eso. Es QuietLoudFM.com. Estamos en Destripando, te recuerdo, nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Si quieres meter en vivo con nosotros, el Puma está en Monitor Duty, quietloudfm@hotmail.com. Estamos con Santiago José Plancarte, es Promotion Manager de Columbia TriStar Pictures.

roaches climbed the wall. You called your dad, he could stop it all, yeah. You'll never live like common people. You'll never do, you'll never do what common people do. Oye, güey, ¿ya vieron la de la nueva y la de? Pero no han visto la. Ah, chinga. No. No ha salido, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa de cine por radio en internet. ¡Toma! ¡Corte! Gotham City. Always brings a smile to my face. Freak. Terrorizes. Wait till they get a load of me. Destripando al servicio de la comunidad. Leguleyo. No. Abogaducho. Jurisculto. Jurista. Abogado. Pica pleitos. En la Real Academia de la Lengua es persona que aplica el derecho sin rigor y desenfadadamente. Para aquellos que se burlaron del término de que no existía. No. Sí existe la palabra leguleyo. No, no se burlaron del término. Se burlaron de ti. Se burlaron del excesivo uso del término. Interesante y leguleyo. Así como Daredevil está ya en la terna honrosa junto con Speed Force y Legión. No sé cómo estuvo la discusión, pero sí te puedo decir que al utilizar la palabra leguleyo es como decir: te invito a la piscina, a sentarnos junto al césped, a tomar un emparedado de crema de maní, unas rosetas de maíz y una soda. Que traigo ni ¡dice no mames! Para fieras campestres. ¡No mames! Bueno, a ver, tú nos estabas platicando algo muy interesante de un concurso que... que hay a nivel mundial. ¿Eh? De un concurso. Que hubo. Hubo. Ya no llegamos, no entendiste. Hubo un concurso. De que tomamos las bebidas de segundo lugar, o sea, Pelatorade, porque ya no, güey. Que hubo un concurso para que fans de Spider-Man aparecieran en la cuarta película de Spider-Man. Entonces ahí va a haber varios fans. ¿Fanses? ¿Fanseses? Sí. Maledición. Que aparecen, salió con el New York Times el concurso. Y era a nivel mundial. Se había planteado a nivel mundial, nada más que dependía de los medios de los países. Aquí en México ningún medio lo quiso tomar. Están más interesados en platicar de que cerró Lucifuerza. Del jefe Marcelo y los tenis del hijo de... Chale, ¿en qué país vivimos donde el jefe de gobierno vale más que el trepamuros? Ok. Leguleyo. Trepamuros. No, qué horror. Entonces, bueno, estamos platicando... ¿Cuál fue el mayor sleeper de ustedes este año? ¿En el sentido positivo o en el sentido negativo? Ambos dos par de ellos. En el sentido positivo te podría poner Lluvia de Hamburguesas, La Cruda Verdad, que fueron películas que obtuvimos muy buenos números. Y curiosamente este año, orgullosamente puedo decir que no tuvimos en el sentido negativo. Ok. Porque inclusive nos fue mucho mejor de lo que nosotros esperábamos con muchas películas. Habían películas año cero. Ya, no, de hecho aquí se llamó año uno. Con Jack Black y Michael Cera. Y de la película ya no esperábamos nada. Sí. Perdón, pero eso es como Drácula 2000. Exacto. Ibas así, Drácula 2001. Sí, perdón, como... Si me perdí, ¿cómo estuvo eso? Sí. Perdón, es que... Disculpa. Esta cápsula fue patrocinada... No, es que debería haber... Por chocolates de... Hershey's. Tú provocaste esto por traer menta y azúcar, chocolate... No. Pásenle al Pumita, necesitamos un poco de Sugar Rush. No, ya tiene, güey. Pero, gracias a Dios, la neta, sí ha sido una sorpresa, ¿eh? Los dieron... O a favor de como esperábamos, o como esperábamos. Te digo, hay películas que sacamos que no esperábamos hacer dinero. Y ocurrió que no hicimos dinero. Como fue un Spirit. Yo se los comenté varias veces desde que la trajimos. O sí, sea, sí. La sacamos, ¿por qué? Porque la vamos a sacar. Por 3,000 rollos RP, bla, bla, bla. Pero si por nosotros hubiera sido directo RP, a video, ¿no? Directo a video. Esa ya sabíamos que íbamos a perder. Pues entonces vamos a lo que vamos. Pero a minimizar el impacto también. Exactamente, de la pérdida, ¿no? No le metes tanto en campaña, no pierdes. Ahora sí que en hacer muchas promociones, esto, el otro. Si ustedes pudieran ver el hermoso póster de Spirit que tengo yo aquí a mis espaldas, está muy chido. Te fijas más bien en qué le vas a invertir. Sí. Y curiosamente, una película con una excelente mercadotecnia de Spirit. Sí. Pero te voy a decir. Ay, muchas gracias. Pero te voy a decir una cosa. Y hay algo que tenemos los pies en la tierra y que lo decimos, o sea, siempre el cine, siempre, y no hay distribuidor que no te lo diga, el cine es un albur. Tú no sabes cómo va a reaccionar la gente. Hay películas que no esperas nada. Vimos una película que se llama Héroe de Centro Comercial. Ok. Que no esperábamos nada de la película. Pensamos que iba a ser como año uno. Y fue una sorpresa. En México le fue bastante bien. Bastante, bastante bien. Y no nos lo imaginábamos. ¿Y de qué se trató esa película? ¿Perdón? Es de un gordito que salva el centro comercial de unos terroristas. Paul Blart Mall Cop. Exacto, Paul Blart Mall Cop. En español le pusimos Héroe de Centro Comercial. Funcionó aquí en México, pero en Estados Unidos fue muy exitoso. En Estados Unidos fue otro de los sleepers en positivo, sí. Muy cañón. No esperaban tampoco tanto y de repente ¡pum! Fue la sorpresa de principio de año. Oye, ¿por qué no le pusieron ¿y dónde está el policía del centro comercial? Porque el ¿y dónde está? En lo personal a Colombia nos purga como el no es otra tonta película. Ajá. De miedo, de baile, de terror, de esto, del otro, de su puta madre. No, o sea, a nosotros... ¿No es otra tonta película de danza? A nosotros esos títulos no nos fascinan. Como antiguamente era el... Dos pícaros, un pícaro... Porque hace 20 años se hubiera llamado... Pícaros, un pícaro, sí. Policía. No, un pícaro en el bribones, centro comercial. Y dos bribones por ahí. Pero, tras la esmeralda perdida. Pero... Bueno, ya hemos comentado varias veces en el programa lo que es poner un título y muchas veces es muy complicado. Pero, te digo, han sido sorpresas y gracias a Dios este año nos salieron bien las cuentas, bien los números, bien los estimados. Y la neta nos fue bastante bien. Pero eso no significa el próximo año la vamos a ver mucho más difícil, muchísimo más difícil. Y en cuanto a películas que pueden haber tenido un comportamiento totalmente opuesto aquí en México a lo que fue, por ejemplo, en Estados Unidos, que es... De entrada el primer mercado, ¿no? Que tocan que, y que aquí que no funcionó tan bien como se esperaba o funcionó mucho mejor que en otros mercados. Es que son películas muchas veces o de culto o muy a la cultura gringa. Una película que salió en Estados Unidos y le fue bastante, bastante bien fue la de Cadillac Records. Que sale Beyoncé, es toda la historia de Motown. Y bueno, de la música negra, de 3,000 cosas, ¿no? Sale Beyoncé cantando At Last, que mis respetos para la vieja. A mí no me gusta la música negra, a mí no me gusta ese tipo de películas. Me quedé impactado por la actuación de la vieja. Sin embargo, aquí se fue directo a video. ¿Por qué? Porque aquí no conocemos esa historia. Sí, no. Todas las grandes figuras que salen en esa película, aquí en México, ¿qué es eso? Es una película demasiado americana. Demasiado, demasiado americana. Entonces, o te topas con sorpresas. Cuando tomamos el imaginario, aquí en México se va a llamar el mundo imaginario del Dr. Parnassus, que es, en realidad en inglés se llama The Imaginarium of Dr. Parnassus. Esa película iba directo para cine de arte. La película es del circuito de cine de arte, la ves y claramente. Sin embargo, la película se estrenó en Cannes. Fue un exitazo. La película ha sido muy bien recibida en todo el circuito de arte. Aquí en México se va a estrenar en abril. Y la verdad, viendo la película, esperamos muy buenas cosas. ¿Por qué? Porque traemos elementos comerciales como puede ser la última película de Heath Ledger. Trae a Colin Farrell, trae a Jude Law, trae a Johnny Depp. Trae a Christopher Plummer, como el Dr. Parnassus. Y este... Terry Gilliam, el director, que es un director de culto. Lograron, ¿no?, compaginar en la historia. Te hacen el cambio de personaje justificado. No lo crees hasta que no lo ves. Y es una película preciosa. Preciosa la película. Entonces son de los turns... Tu favorita. De las que vi este año, sí es, por mucho, mi película favorita. Y este... Y aquí entonces, si va a tener una distribución abierta, no únicamente en el circuito de arte. Va a tener una distribución abierta, no sabemos todavía con cuántas copias, pero... Es lo que te iba a preguntar exactamente, con cuántas copias. Bueno, por todo modo, no va a ser tan difícil, si a lo mejor no entras con 450 copias, pero va a estar accesible. Tenemos que ver cómo viene la campaña. Que eso ya depende de los productores. Que nos avises si lo tengo que ver el primer fin de semana. Sí. Que mejor háganlo, ¿eh? Sí, no, claro. No, el primer fin de semana es el que mejor cuenta. Pero hay películas, luego tienes una actriz como Meryl Streep, que acaba de sacar Julia. Pero la película es una película de nicho. Es una película que aquí en México no se sabe quién es Julia Child. En Estados Unidos, bueno, fue un exitazazazo. ¿Por qué? Porque Julia Child es como la Chepina Peralta de Estados Unidos. Entonces, allá sí se conoce quién es Julia Child. Y todo el mundo, juntas a Julia Child, el concepto de Julia Child con Meryl Streep, todo el mundo lo va a ver. Aquí en México, who the fuck knows quién es Julia Child. Entonces, sí, tú vas a verla y ves a Meryl Streep actuando como drogada. ¿Por qué? Porque así hablaba Julia Child. O sea, sé que es como ver a la Susana Zabaleta con la Chepina Peralta o con el Chef Oropesa. O sea, Chepina Peralta. ¿Tienes? Vamos a evitar ese comentario. Lo hubiera puesto aquí en México las... No es otra tonta película de las picardías de... En la cocina. En la cocina de Chepina. No. ¿Te están dando cuenta de lo oscuro de la referencia hoy en día de Chepina Peralta? Sigue con su programa de radio. ¿Cómo? Chepina sigue con su programa de radio. No me la minimicen a mi Chepina Peralta, no, por nunca favor. Nunca mente. Yo estoy... Entre comillas, entre paréntesis hubiera sido, ¿y dónde quedó la gordita? No, yo estoy sorprendido de que Chepina siga viva. Sí, claro. Tiene como 200 años. Sigue viva y sigue cocinando. No está en salmuera, está conservada. Entonces te digo, hay muchas películas que en sentido americano funcionan muy bien. Y que ya a la hora que las transportas a la cultura mexicana, ya sabes que no van a pegar en automático. ¿Y alguna película que pasa lo contrario? Que la pasan en Estados Unidos, no pasa realmente nada con ella. ¿Qué pasa sin Pena y Gloria? Y en México puede funcionar. Ajá. Sí, también se han llegado a dar los casos. No tanto porque la influencia es bastante fuerte en la cultura. Pero, ¿cuál recuerdo? ¿Cuál recuerdo? Ay, se los digo después del corte. Déjame. Tienes 5 minutos para pensarlo porque todavía no vamos a corte todavía. Ok, siguiente pregunta. Eso es lo que pasa cuando le das azúcar al puma y menta combinadas, ¿ok? Se niega, ¿ves? Dice, no, ¿para qué? Tú síguele. Tú síguele, ok. Déjame pensar en una que haya sido, como fenómeno más aquí en México. Lo que pasa es que también hay que ver una cosa. El público en Estados Unidos, aparte de que el boleto, hablando en ingresos de taquilla, está multiplicado por mucho. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos te cuesta, dependiendo de la ciudad, entre $12 y $15 entrar al cine. Aquí en México te cuesta entre $3 te cuesta entrar al cine. Sí, más o menos. Entonces, desde ahí ya. Y la cantidad de complejos. Aquí en México hay 5,000 pantallas. 5,000 complejos, perdón. Okay. Entonces, entrar con 900 copias, estás cubriendo todo el país y de una manera impactante. En Estados Unidos salir con 900 copias es una película mediana. Una película grande en Estados Unidos son arriba de 3,000, 4,000 copias. Entonces, es muy difícil comparar. ¿Por qué? Porque si lo vemos en números... Pues sí, nos llevan de calle por muchos números. Si lo vemos como fenómeno, te puedo decir, nosotros, en este fin de semana que hicimos 90 millones de pesos, con 2012, en Estados Unidos hicieron $60 millones. Comparando el éxito, es mucho mayor el éxito en México. incluso la era de hielo sería un éxito mayor en México comparando proporciones. En Estados Unidos, ¿no? Sí, yo creo comparando que sí. Proporciones. Yo aquí creo que sí. Fue, yo creo que sí, y la era del hielo, Lluvia de Hamburguesas estuvo muy a la par. Esa fue sorpresiva, ¿no? Pero yo me acuerdo que la habíamos platicado y tú dices, una película animada para esa niños, película y pegó. La habíamos platicado. Sí. Si no has venido en los últimos tres programas con Tucho. Déjate de hace cuánto la platicamos. Esa, no, y esa era lo que les contaba, que para nosotros fue uno de los sleepers en positivo. Porque la película le fue extraordinariamente bien aquí en México. Que de hecho, extraordinariamente de hecho, bien. Me hicieron favor de regalarnos unos boletos para... No, para para nosotros, banda, no para ustedes. Si no nos apunten para que nos digan. ¿Dónde estuvieron los boletos? Nunca. No, no. Yo ya vi todos los podcasts y no es cierto. Entonces, no, no, aparte pues, sí, ya pasó. Ya pasó. Pero que fue en 3D, fue en pantalla normal. Y la verdad, una película muy bien hecha, muy original. Eso le gustó al público mexicano. Que fue una película muy, muy, muy original en cuanto a tema, en cuanto a personajes, no son los animales parlantes. Exacto. Entonces, esa fue una muy grata sorpresa. Nosotros tuvimos varias sorpresas así este año. La de Mall Cop, que fue la de Héroes del Centro Comercial. La de, lo que comentábamos, la de La Cruda Verdad. Se mantuvo extraordinariamente bien la película. Lluvia de Hamburguesas, ahorita 2012, la verdad superó las expectativas de lo que pensamos que iba a ser. ¿Tú crees que ahí influyó algo? Porque aparte, la campaña de publicidad en buena medida hacía referencia hacia la profecía maya. Entonces eso yo creo que llamó mucho el público aquí en México, ¿no? Llama, y no solo eso, hay un morbo muy, muy grande. ¿Por qué? Porque aparte, si ves la película empieza en 2009. Empieza en la actualidad y vemos que 2012 está a 3 años. El 21 de diciembre de 2012 está a 3 años. Exacto. Entonces... Es curioso pensar una película que tiene un año y la estrenas antes y tiene un éxito impresionante. Igual y si la estrenas en 2012, no pasa eso. Es que ahí también podríamos caer en el pánico. Entonces la gente por ahí, si la estrenamos en 2012, no la va a ver porque por pánico lo que pueda suceder. Sin embargo, 3 años antes, sí le da el morbo. Exacto. Entonces, son cosas con las que tienes que más o menos que cuidar. No sé si ya alguno de ustedes vio la película. La película... ¡Esperamos boletos! ¡Es su cine favorito! Gracias por participar. En taquilla tienen un chorro ahí. Taquilla, lo que quieras. Más, y eliges la función, ¿eh? No estás obligado un día entre semana. Bueno, regresamos después del corte. Te recordamos que estamos en quietloudfm.com. Nos evitamos las letras antes. Te recuerdo, nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, como lo está haciendo el buen Tunorochi. Gracias por estar ahí, como siempre, al pie del cañón, Tunorochi. Sí, porque luego gusta como... Ay, es que ¿por qué no? quietloudfm@hotmail.com. Así, rápido. quietloudfm@hotmail.com para que puedan chatear en vivo con nosotros. Está Santiago Pose Plancarte con nosotros, como siempre, un gustoso Tuchito. Gracias. Tenerte aquí. Seguimos con esto del cine. Después de un corte, ¿con qué nos vamos, Pumancus? Corn. Freak on Leash. Esto es Corn, esto es Destripando. Esto es Leguleyo. Regresamos. Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away? Quite loud, basically. Something takes a Oye, Vic, entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Jekyll y Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, la Odisea por aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. Grandes Esperanzas. Novela y película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastián de Inframundo. ¿No? ¿Cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, muy, vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, tiempo de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. Ezekiel 25:17. The path of the righteous man is beset on all sides by the inequities of the selfish and the tyranny of evil men. Blessed is he who in the name of charity and goodwill shepherds the weak through the valley of darkness, for he is truly his brother's keeper and the finder of lost children. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger those who attempt to poison and destroy my brothers. And you will know my name is the Lord when I lay my vengeance upon you. Put it country simple. Earth has a lot of things other folks might want, like the whole planet. Y ya estamos de vuelta aquí en Destripando a través de la www.quietloudfm.com. Estos son los monitos a tus oídos. Y los monitos también van al cine. Pues sí, cómo no. Porque ¿dónde están los cómics y qué? Destripando los, sería... ¿Dónde están los pícaros? Los pícaros comiqueros leguleños. Los pícaros comiqueros leguleños haciendo sus peripecias. Sí. No, las peripecias de dónde los pícaros. Pícaros. No, de tres. Ahora sí, de tres. O un bribón colado. Es un rufián ahí, nada más por su aspecto de malviviente, pero... Pues, puta, vendrás de smoking, malparido. Sí, no, qué. Y bueno, se encuentra con nosotros Santiago José Plancarte, Promotion Manager de Columbia TriStar. Eso, Pictures, y eso que vimos de fondo, la risa macabra. Un rush de azúcar. Sí, tú lo provocaste, tú lo provocaste. ¿El Puma está siendo exorcizado o poseído? O las dos al mismo tiempo. Está siendo exorcizado. Oiga, a través de la posesión. Tengo miedo. Es el Puma. Podemos cerrar la puerta. Bueno, la de emergencia. Bien. Sí, siempre. Y bueno, como siempre, Tuchito, es un gran placer. Como te podrás dar, se podrán dar cuenta ya de Santiago, es Tuchito, porque siempre es un placer tenerlo. Eso es lo que tú provocaste. Yo te dije, no le des chocolate de menta al Puma, y menos cuando le va a abrir al Paladín, o sea, al bueno Lalde, porque ya se andan ahí tirando por las escaleras. Abrazando sus carnes. No, tirando por las escaleras. El que le entendió bien. Literalmente me dio miedo. Y el que no le entendió, con la pena. Tengo cierto rush de adrenalina. Ahora, no vuelvo a traer chocolates en este programa. No, sí, pero no le des al Puma y te lo dijimos. Ahora, por ejemplo, bueno, retomando un poquito eso del cine. Entre un sleeper, una película de culto, una película de nicho. Obviamente el sleeper positivo es lo que más espera un estudio o una distribuidora. Para ti en lo particular, ¿qué es lo que más satisfacción te da? Una película de nicho que ves que la gente dijo, ¿sabes qué? Se le invirtió poco en la promoción, no hicimos gran esfuerzo. Mira, ¿sabes qué es lo que más nos deja satisfacción? Una película como 2012. Uh-huh. En donde oyes en todos los programas, en prensa, por todos lados ves, escuchas, ves en internet, que comentan mucho la campaña. Porque uh-huh. Finalmente es nuestro trabajo. ¿Cuánto tiempo de trabajo implica llegar al estreno de 2012? Depende de la película. De 2012, algo de esta magnitud. Fue más de un año. Michael Jackson lo tuvimos que sacar en 3 meses. Sí, porque fue de... ¿Qué tal les fue con la de pelos? ¿Sí? Uh-huh. La muerte y el morbo venden, ¿verdad? Ah, claro. Ahora, por ejemplo, hablando de la... Pero mira, ¿quieres un sleeper con unas pérdidas impresionantes? Impresionantes, así que te sientas a llorar. A ver. ¿Tienes Speed Racer? Uy. Sí. ¿Tienes Astro Boy? Astro Boy se estrenó hace 2 semanas en Estados Unidos. Esta es su tercera semana. La película lleva en total hasta a la fecha 15 millones y costó hasta 60 millones. Wow. Con Astro Boy ahorita están que chillan. Pero va a ser. No en México, pero están que chillan. Pero está linda, ¿no? ¿Y no, y no llega a México Astro Boy o sí llega? En diciembre. Sí. Sí. ¿La fecha exacta? Lo trae Corazón Films. Corazón Films. Astro Boy. Que, lo que pasa es que yo creo que ese extraño afán de estar reviviendo series muy muy viejas. Digo, por ejemplo, Astro Boy me tocó a mí cuando era niño. Estamos hablando de 36 años. El Pleistoceno, y ya vieron al buen Olalde, el buen... Sí, la risa de maldito pulgoso, de lindo pulgoso. No, estás hablando de 36 años, brother. Ajá, 34, 36 años. ¿Pero alguna vez funcionan esos... Speed Racer no anda muy lejos, No, Speed Racer yo creo que le fue peor. 32 años. Yo creo que le fue peor a Speed Racer. Es que realmente es mala. No, es mala. Bueno, pero sí está, sí se piensa que llega. Pues quién sabe, porque bueno, originalmente era de Warner. Mira, quién sabe, porque ya tienen programada la que nos comentaba Tuchito, la de Heath Ledger, para cuando aquí la tienen. Abril. Abril. Y estamos hablando que hasta hoy no está programada para abril ni siquiera. No, no, abril. Hasta el 2011, y fue, si le rascamos hasta el 2012, no, Astro Boy sale aquí en diciembre. Astro Boy sale aquí en diciembre. Pero sí, porque yo había escuchado, incluso he visto por ahí pósters en. Pero sí, sí, sí, pero deben de haber cambiado la fecha por todo este rollo de que no le ha ido nada. Nada bien. Y en una de esas se convierte en NRDP. No sé, plano. Directo a video. Porque nosotros hemos traído películas programadas y a la hora es de no. Va de retacho, ¿no? Astro Boy sale aquí en diciembre. Pero sí, porque ya había escuchado, incluso he visto por ahí pósters en. Pero sí, Astro Boy. Sí, sí, sí, pero deben de haber cambiado la fecha por todo este rollo de que no le ha ido nada. Nada bien. Y en una de esas se convierte en NRDP. No sé, plano. Directo a video. Porque nosotros hemos traído películas programadas y a la hora es de no. Va de retacho, ¿no? No creo. Una de esas, por ejemplo. Te dan ganas de echarte a llorar de lo mal que fue. Algo en el pasado. Punisher. Punisher. ¿Por qué? Porque si no, alguien pensaba que le iba bien, bien a Punisher. Los expertos que fueron a ver el screening para ver qué onda dijeron, no, lo dijeron bien. Ya la vi y sí, lo dijeron bien. Pero tú fuiste, ¿no, Armando? Yo recuerdo, yo no, yo no he visto la fecha Punisher. Tú sí fuiste, ¿no, brother? No, yo no lo he visto. No, tampoco. Tú sí fuiste Puma a ver Punisher. La pueden comprar, es mi favorito. Para verla. No, eso ya fue molestación aquí pimponesca entre el buen Tuchito y yo. El castigado. No sé si es un castigo realmente irla a ver, ¿eh? Sí, pero sí, sí, sí. ¿Alguna película de esas? De... Sí, hay muchas que las estrenamos y año uno. Pero esa no te fue mal. Pésimo. O sea, para llorar. De plano. De plano. Pero ya esperábamos que viniera así. O pero sea, algo de lo que se espera, porque por ejemplo Tucho son a sus ¿cómo se dice? Sus No, tú analistas, ¿no? Que realmente le atina a la hora que estamos a los pronósticos, en junta, ¿no? Empezamos a ver y decimos, bueno, cuando llega una película, llega 6 veces que un año antes y vemos la película. Cuando vemos la película decimos si funciona o no funciona. Para eso sirve el equipo de marketing y el equipo de ventas. Nos juntamos todos y si funciona o no funciona. Ok. En el, ¿cuál sería nuestro worst case scenario? Ok, si nos obligan a traerla, a estrenarla. Ok, vamos con tantas copias. Poquitas copias, bla bla bla. ¿Para qué? Para minimizar la pérdida lo más que podamos. Si podemos en RDP, mejor. La mandamos directo a video. Pero, y era lo que les comentaba, este año la neta nos salieron muy bien los números, pero no siempre es así. ¿Por qué? Porque en el cine no hay nada, nada escrito, absolutamente nada. Hay películas que se pueden esperar como grandes blockbusters y no resultan, como fue Sex and the City, como... ¿Aquí no funcionó Sex and the City? No, nada. ¿De plano? Nada. Aquí creo que tuvo una corrida de 24 millones o algo así. No, porque en un Sex and the City se espera mucho más. Sí, claro, porque tú puedes... ejemplo, ese es el caso interesante, ¿no? Una película a la que tú dices, sí, sí hay buenas expectativas, va a funcionar, ahí, le meto lana ahí nosotros, publicidad. Cuando iba a salir, nosotros salimos el mismo fin de semana con la de No te metas con Sohan. Y ahí es donde me impactó el conocimiento del mercado de la empresa donde trabajo. Que ahí sí dije, la apabulló a... Sí. ¿Por qué? Porque pues, se esperaba de Sex and the City muchísimo. Ya, y si viene, bla, bla, bla, la película, por fin, bla, bla, bla, y si se peleaban, no se peleaban. Y en eso, vimos que nosotros tenemos una película familiar con un comediante familiar, y dijimos, vamos para adelante. No, pero el Sohan no es tan familiar. Y nos funcionó. No, muy padre, y aparte aquí tuvo, en particular en México le fue muy bien, ¿no? Funcionó muy, muy bien... Adam Sandler en general aquí. Adam Sandler bien, ¿no? Funciona bastante bien. Traemos una película de él el próximo año que se llama Grown Ups con Salma Hayek. No es otra típica película de adolescentes. No, no, no es otra típica. Perdón, yo estoy desencantado. Desde Top Gun acá, te estoy hablando de 1988. Para acá, las traducciones y adaptaciones, así como dices, órale, va. Por ejemplo, creo que de las más atinadas, y de hecho la aquí también ustedes nos regalaron boletos este año, fue la de Underworld, de Rise of the Lycans. Ajá. Que es lo más la rebelión de los Lycans. O sea, creo que es, de hecho, así que dices, wey, sí, sí es. Sí, ni siquiera bien. Licántropos. Sí, no, ni siquiera no, licántropos, porque fue no son Lycans. Licántropos, son Lycans. Son Lycans, sí. Exactamente. Pero... qué chida, por cierto. No, la, me la verdad está, en general, muy bueno, está muy buena. Las películas de Underworld, a mí en general... Me agradan. Y se esperaba, ¿qué tanto éxito, por ejemplo, tuvo Underworld? Extraordinario esa película, la neta no esperábamos que nos fuera tan bien. Eso, o sea, fue otro sleeper. De nicho, sí, la cosa es que en esa desde un principio salió muy cuidada la película. Salieron pocas copias en lugares estratégicos, porque no es lo mismo en qué cine. Hay cines que funcionan mejor las películas de miedo, hay cines que funcionan mejor las películas de comedia. Depende mucho de la zona en la que estén. Claro, si por ejemplo tú andas a una película de terror, a Cinépolis Bucareli, pues claro que va a funcionar, así es la experiencia completa del terror. O sea, da terror desde que llegas. Llegas, o sea, es de desde que te vas aproximando empiezas a sentirle. Es de horror experience, así tal cual. Y porque no importa qué hora salgas, a las 8 de la noche ya está la cortina abajo del cine y que Dios se ampare, compadre. Entonces es también un poco la de Underworld. Para nosotros fue una sorpresa porque se mantuvo. Nunca llegó a ser blockbuster, porque no traía copias para ser un blockbuster. Okay. Sin embargo, se mantuvo en números las copias, no se movían, y cuando se movían, se iban a un nuevo cine o a nueva ciudad, en donde pegaba era un hitazo y se mantenía, y la neta hizo extraordinarios números. Ahora, ¿esto puede llegar a ayudar para que salga una cuarta película, por ejemplo, de Underworld? ¿Sí? Sí. Ok. Digo, porque muchas veces se presenta que no se tiene el éxito que se esperaba. Ajá. O sea, de hecho ya. Gracias. Vamos a anunciarlo. Ve porque de repente sí es bueno un racismo. Como que, oye, yo me acuerdo que trajeron. O sea, alguna película que haya, de, por ejemplo, de ustedes, que haya sido de. ¿Cómo se llama? De sí va a haber secuela y de repente por los números, no hay secuela. Gracias por participar. Qué bueno que sacamos la. En este momento Terminator. No hay secuela de Terminator. No hay secuela. Terminator, cuando sale la cuarta película, Terminator Salvation, sale como la primera de otra trilogía, en donde se va a explicar hasta el momento en donde ¿El Gobernator llega al pasado? Llega, bueno, el Gobernator llega al pasado, pero también John Connor se vuelve John Connor, trucho. El amigo. El papá. No, el papá. Ajá. Kyle Reese. El momento que Kyle Reese regresa. Si se fijan, esta película termina cuando él conoce a Kyle Reese, sí, pero todavía no son amigos. No. Porque venían otras dos películas. ¿Qué pasa aquí? La película a nivel mundial no le fue tan bien y todo esto es lo pueden encontrar en internet, no les estoy dando información confidencial. Y por ciertos problemas, entra en subasta la franquicia de Terminator completo. Entonces ahorita están en plena subasta ofreciendo lana para ver quién se queda, y dependiendo de quién se queda a ver si sale o no sale. porque la franquicia se vende con derechos para programas de televisión, para películas, para varios juguetitos. Pero esto de Terminator ya viene desde Sarah Connor Chronicles, ¿no? Que no le fue tan bien, que no era lo que se esperaba. Digo, como que ella traía... Sarah Connor Chronicles le fue muy bien la primera temporada, la segunda ya no. Ok, pero entonces se puede decir que viene arrastrando con las cosas. Estaba chida la serie. Bueno, yo no he visto la primera temporada. Sí, estaba muy bien. Está bastante chida. Son cosas que aparte, ahí volvemos a lo mismo, no puedes manejar al público. Ahí la única respuesta. No sabes cómo va a reaccionar. Digo, y sobre todo se podría esperar un poquito más, por ejemplo, en el caso de Terminator, porque estás hablando de una película que en los 80s causó furor, la 1, la 2. La 3 creo que nunca salió y de ahí se saltaron a la 4. Hasta Salvation. Pero en particular la 2. A la Terminatrix. Es como. Sí, no, yo sí me saltaba a la Terminatrix. No, pero ya no, porque estoy casado y mi amor, yo te mando besos, pero. No, pero yo sí, yo sí. Me hubiera saltado a la Terminatrix. Sí, durísimo. La Cristina Loken sí está impactantemente bien armada. La Terminatrix está muy bien armada. O sea, lo único que podemos decir ahí es: ¿Do you want me to trash your fucking lights? Y si no saben a qué me refiero, échale ganas. Y bueno, se los dejamos de tarea en lo que vamos a un corte. Te recuerdo que estamos en quietloudfm.com. Nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Si quieres chatear en vivo con nosotros, quietloudfm@hotmail.com. Lo repito, quietloudfm@hotmail.com. Para los que dicen que no lo decimos, está con nosotros Santiago Posse Plancarte, acá Tuchito, Promotion Manager de Columbia TriStar Pictures. Exacto. O te pongo en Disney, o te hago director, o algo así por el estilo. Ánimas, benditas. Bueno, regresamos después de este corte. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Con Dresden Dolls, y la rola es, ¿cuál? Malos hábitos, bad habits. Esto es Destripando, regresamos. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Noticebrio. Por eso. Ya, ve, échate una cuba, regresas. Noticebrio, de lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Noticebrio, todos los días, lunes a viernes, 3 a 4 de la tarde. Todos los días, tómate otra, todos los días es lo mismo. Aquí, por Quiet Loud FM. Noticebrio. Noticebrio. Anyone? Oye, Vic, entonces, ¿cómo se va a llamar esto? Jekyll Hyde. No, esa es una novela, infinidad de películas. La Divina Comedia. En todo caso, lo odisea por aguantarte. No, ya sé, La Caja de Pandora. Mitología griega. Grandes Esperanzas. Novela de película y cómics y de todo. Hay de todo. ¿Ya tiene el nombre del programa? La Casa de Doña Sebastiana. Doña Inframundo. No, ¿cómo se va a llamar esto? Pues ya tenemos algunas ideas, pero todo es tentativo. Me gusta, se queda. Grábalo, man. Vámonos. Todo es tentativo. Los lunes, de 7 a 8 de la noche, Tierra de México, por www.quietloudfm.com. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en QuietLoudFM.com. Esto es Destripando, somos el equipo secuencial con el gran Tuchín, que es ya como de la familia, es parte también del equipo secuencial. El cuarto fantástico. Sí, el cuarto fantástico, sí, porque el otro sobre... Ahorita en corto te explico por qué. Sí, el cuarto fantástico, así déjalo. Bueno, estamos platicando, como bien diría aquí el tío Gamborimbo. Los monitos también van al cine. También van al cine. Ahora, por ejemplo, ya estamos platicando de lo que se hace raro, por ejemplo, de una saga como lo que es Terminator, que siendo una película de culto, no haya tenido, o a lo mejor ese es el mismo problema, que por ser una película de culto, no tuvo así como que el arrastre y todo lo que se esperaba. Mira, en el cine, si algo desde el día uno que entré yo a trabajar en esto me han enseñado, es no hay nada escrito. Okay. Nada escrito. Lo que puedes esperar como wow resulta una porquería. Lo que puedes esperar como una porquería resulta wow. No sabemos nunca con certeza cómo se va a comportar el mercado. Es un albur. Uh-huh. Digo, vas agarrando callito, conociendo tu mercado, sabes más o menos qué onda. Pero con todo y todo, no hay absolutamente nada escrito. Ok, eso es bueno saberlo. Y hay que poner los pies en la tierra. Si alguien te dice que sabe cómo estimar, bla, bla, bla, no. Para estimar es dedo al aire y a ver cómo nos va. ¿Para dónde sopla el aire, no? Exacto. Regularmente los grandes éxitos de taquilla, aun cuando son blockbusters esperados, pero que rebasan todos estos niveles, hay factores extras que nadie... Vamos, que no podías medir, ¿no? Que no sabías qué iba a pasar, aunque sea una aunque esperaras que tuviera mucho éxito. Pues sí, simplemente vamos a ver el fenómeno de mayo en México este año. Empezaba originalmente las primeras películas del verano eran Wolverine, Ángel, bueno, era en el orden era Ángeles y Demonios, después Wolverine y después no, espérate. Originalmente era Wolverine, después Ángeles y Demonios y después Terminator. Uh-huh. Y Terminator se fue. Viene hasta... la influenza, se tiene que recorrer todo, se desmadra la industria cinematográfica, literalmente. Sí. No se animaban a salir con ninguna película. Fox se echó para atrás. ¿Y qué decimos nosotros? Pues vamos a animarnos con Ángeles y Demonios. Fue lo mejor que pudimos haber hecho. Nos fue extraordinariamente bien con Ángeles y Demonios. Inclusive nos fue mejor que Wolverine. ¿Qué pasó con Wolverine? No es muy difícil, ¿eh? Pasó mucho tiempo, salió la versión pirata esta que todavía se veían los wires y los green screen, bla, bla, bla. Y en México que no se da la piratería. 3,000 cosas de esas. Terminator se va para el final del verano. De ser de las primeras películas se va para el final. Bueno, ahí hubo un chorro de cambios que te cambian la jugada. Entonces que a la hora que sales es un albur. ¿Por qué? Porque con Ángeles y Demonios traíamos una película, la gente estaba hasta la madre de estar en sus casas, pero también teníamos a la a gobernación que obligaba a la Canacine que se sentaran uno con 20 lugares alrededor vacíos. Sin embargo, a nosotros nos fue muy bien. Muy, muy bien. La gente reaccionó poca madre. A la película le fue muy, muy bien. La película es una muy buena adaptación. La neta, como adaptación de un libro, es muy buena adaptación. que les cae bien o les cae mal Tom Hanks, que si es una jalada o no es una jalada, que si es una novela o es realidad, esos son otros temas a discutir. Sí, ¿no? Pero a la película le fue muy bien. Uh-huh. Que sea igual que el libro no es muy difícil, ¿no? O sea, realmente el libro es prácticamente un guión de cine, ¿eh? Sí y no. Me encanta. Porque es tucho. Sí, sí, sí y no, pero porque sí, sí, pero no. El libro está escrito muy cinematográficamente. Sin embargo, por la cantidad de información que te manejan en el libro, es un challenge adaptarlo. Adaptarlo. ¿Por qué? Porque en un libro puedes gastarte todo un capítulo explicando qué hay dentro del botón de la película. Eso lo tienes que explicar en 10 segundos. Púchale ahí. ¿Qué pasa con la antimateria? Qué bonita explicación se acaba de aventar Tucho, y mucho de lo cierto que siempre nos peleamos nosotros los geeks en las adaptaciones de cine, ¿eh? No, en el libro de Ángeles y Demonios, todo el principio acerca de la antimateria pasa en el CERN, ocurre en 5 capítulos y 5 capítulos largos. En la película está resumido en 3 minutos y la neta muy bien explicado para lo que es la película. No necesitas más. En la película, en el libro, tienes mucho más recursos. Entonces, entra, a la hora de adaptar, entran muchas cosas que, aunque sí, tú cuando estás leyendo el libro, te puedes imaginar las escenas. Pero si tú te pones todas las escenas, te sale una película de 24 horas. Uh-huh. Entonces, esa es la magia de la adaptación, y por lo que te digo que a mí Ángeles y Demonios se me hace una muy buena adaptación. No, y aparte, y si hay cambios, o sea, inclusive tienes que cambiar porque no puedes adentrar tanto en la explicación. En el libro, el Camerlengo es originalmente el hijo carnal del Papa. En la película, explicar eso te quita 20 minutos más de película y te la hace ya una película cansada. Entonces, ok, lo quería mucho, bla, bla, sí, bla, sí, sí. Y es hijo adoptivo. Y nos olvidamos de 3000 explicaciones que nos aumentarían 20 y que una película comercial te la hace una película larga que te quita lo comercial. Exacto. No, y aparte, como muchas veces lo hemos platicado aquí, la gente que ha, pues, nosotros con los cómics, o la gente que sigue los libros, se enoja, ¿no? Porque, ¡ay, es que le cambiaron, le hicieron, le pusieron! El resto de la gente que lo va a ver, el 80% de la gente que lo va a ver, no ha leído el libro, o no ha leído el cómic, o le importa un carajo. O tan simple, si lo, si lo cambia. Es otro aparte medio. Es eso. Lo que dice Armando es muy cierto. Es una adaptación, es para el cine, es para cine comercial, señores. No, es cine comercial. Ay, es que los de Sony están buscando ese dinero. Sí, es nuestro negocio, carajo. Pues, claro. No, o sea, no lo válido. Voy a negar. No, y aparte no es muy válido. Negar. Nosotros buscamos... Te diría que una hipocresía al decirte no buscamos, buscamos reflejar, no. Y todos los que hacen, aún los pretenciosos que luego salen en televisión hablando de, oh, esto es un caldo de cultivo de la sociedad mexicana. No, quieren hacer dinero con sus películas y quieren que sean exhibidas y que sean vistas. Obviamente. Y quieren que sea rentable. Y cualquiera que hace cine, pues lo que, si le gusta hacer cine, quiere vivir de hacer cine. Entonces buscas que por lo menos tus películas sean rentables. Definitivamente. Y que puedas obtener lana para seguir haciendo lo que les gusta, ¿no? Así de sencillo. Eso es en cualquier profesión, oficio del mundo. Entonces, sí, sí buscamos, sí hacemos una adaptación. ¿Por qué? Porque toda la historia de cualquier superhéroe que gusten y manden, la vamos a condensar en 2 horas. Si yo te hago la historia de un superhéroe puristamente, nos llevaría a una película exclusivamente en el origen del héroe. Sí. Pierde. ¿Qué es lo que quieren? Ellos lo que quieren es un nudo, que haya un conflicto, que haya un villano y que gane el superhéroe. Entonces la explicación tiene que ser... O que omitan al superhijo. ¿Eh? Que omitan al superhijo. Así de rápido. Yo digo, como Superman, lo que estamos hablando de los grandes blockbusters de la franquicia y todo esto, algo que se podía haber esperado que fuera un gran fracaso fue el remake. Una fuerte decepción, ¿no? El regreso de Superman. Superman Returns. Lo que pasa es que también ahí, hablando cinematográficamente, no me meto al cómic. Sí, no le saque. Christopher Reeve eran unos zapatos muy grandes de llenar, no por la actuación, no por lo guapo, no guapo, no por el cuerpazo que tenía. No, eran unos zapatos muy grandes. ¿Por qué? Porque tuvo un accidente y porque estuvo los últimos años en una silla de ruedas y porque bla bla bla, y el mito de Superman se engrandeció demasiado con Christopher Reeve. De hecho. Y luego viene un monito extremadamente bonito, a mi punto de vista. Esto es ya opinión muy particular. Y una Luisa Lane que... X. A mí sí, se me hizo... X, sí, X. Una película que yo tenía ganas de ver. Fui, la vi y dije, ve. Uh-huh. Creo que fue lo que nos pasó a todos, ¿eh? O sea, con todo y el 3D, porque nosotros a mí me 3D, iba así, más o menos que esa fue... hasta que salió el Super Hijo. Sí, o sea, todo iba bien. Esa fue otra jalada. Porque aparte no fue... El 3D, bueno, algo que a mí en lo particular, ir a ver una película para que pagas un boleto de 3D, que es 50% más caro que el boleto normal. Ajá. Uh-huh. Para que te salga un foquito, y entonces en ese foquito te pones, y en total son 5 minutos de 3D, es una tomada de pelo, a mi punto de vista. Te están estafando. Si vas a hacer una película en 3D, es porque la película está hecha en 3D. Como viene ahorita Avatar de Fox, uh-huh. Como tuvimos nosotros Lluvia de Hamburguesas. ¿Por qué le tiras a Harry Potter? Porque es una realidad. Porque para mí es una realidad, yo Harry Potter no la puedo ver en 3D, ¿por qué? Por eso. A mí me consta no que si hay alguien que es fan de Harry Potter, eso. Yo soy fan de Harry Potter, pero no la puedo ver porque se me hace una toma de pelo nada más para sacarle lana a lo güey a la gente. Forma muy particular de pensar. Pero si voy a ver una... me muero de ganas de ver a Alicia en el País de las Maravillas en 3D. Y esa sí va a ser totalmente toda es en 3D, ¿no? Pero va a ser una experiencia totalmente alucinante, ¿no? De por sí una película oscura, de Tim Burton, de todo el maquillaje, y en 3D va a ser... Y unos efectos que trae la película, impactante. El trailer ya está en la página de... Ya está en la página, lo pueden ver en Apple Trailers. Y está extraordinario. Bueno, yo de por sí soy fan de Tim Burton, pero la verdad está extraordinario. No, es que desde que salió el maquillaje. Ahorita en Nueva York hay una exposición de Tim Burton en el MoMA. Esa debería estar fascinante, ¿verdad? Sí. Esa exposición. Más ganas me dan de irme, pero bueno. ¿Y luego qué te detiene? ¡Anda y ve! ¡Anda y ve! Sí, así como que ¿qué te detiene? ¿Por qué sigues aquí luego todavía? Luego te platico, okay. Carnalito. Ahora, por ejemplo, ¿ustedes de superhéroes traen algo próximamente o de plano no traen? Spider-Man. Pero aparte de Spider-Man, fuera de... Digo, porque... Spider-Man se está cocinando la segunda parte de Green Hancock. El Green Hornet, sí, es cierto. Truly Green True. Green Hornet, Hancock. ¿Again? ¿Dos? Dos. Ok. La 2, la misma temática, la misma línea de la primera, que estuvo muy divertida. ¿Por qué? O sea, que no es así. ¿Qué? ¿Por qué hacen la 2 de Hancock? Es muy divertida. Es muy así divertida. Es sencillo. No hay otra explicación. Sí, no, la primera mitad de la película me iba gustando mucho, pero la mitología del personaje, digamos que ya es lo que me dejó de encantar. Pero la primera parte me parecía extraordinaria. Como premisa, por lo pronto es un superhéroe completamente diferente. Sí. Por lo menos. Cuando se mantenía la historia en eso, me parecía sensacional. Bueno, pero la gente agradeció mucho ver a Charlize Theron, uh-huh, vestida de negro, luchando con Hancock en las calles de Nueva York. Cosa que no pasó con Alien Flux. Que aparte, si ven el DVD, trae esa escena extendida. Y esa escena extendida, Charlize Theron... Wow. No, pues es una diosa. Charlize es como para pararte en la sala. En efecto, sí, es una diosa, sí. Y aplaudirle nada más esa escena. Sí. Impactante. De hecho, yo pagaría por nada más esa versión, esa parte de extensión de la película. Y Spider-Man no. Todavía lo tiene Sony por muchos años, ¿verdad? No hay. Para la película nosotros lo tenemos. Sí, los derechos de cinematográficos. Sí. Porque algo similar pasa con Fox, que tiene los derechos. Me parece que. De Fantastic Four, por vida, de Fantastic Four, siempre mientras haga... Lo preguntas un poco por Disney. Exacto. Porque me imagino unos thuggish lawyers ahí buscando huecos en esa clase de deals. La última vez que vine, platicamos un poco al respecto. Miren, siendo sinceros, yo creo que lo que se refiere a distribución de películas no... no va a afectar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque inclusive la competencia es buena. Uh-huh. Y hay que ver en qué se especializan los estudios, en qué tipo de películas. Disney, al comprar Marvel, hay muchas líneas de negocio que le van a traer toda la lana. Hablando de un licensing, no hay nadie tan experto como Disney. Como Disney. hablando de licencia. Entonces estás juntando una de las mejores licencias con uno de los expertos más grandes que hay en licencia. ¿Qué es eso? Sí. Y al final del día ellos siguen cobrando por el uso del personaje, porque el personaje es de ellos. ¿Quién lo explota en esos otros medios? Y hay que tomar otra cosa en cuenta. Digan lo que digan, películas que salgan, Avengers, que esto, que el otro, que Paramount, que Fox, bla, bla, bla. Marvel revivió gracias a Sony y Spider. Sí. Eso fue realmente el gran... El gran boom nuevo de los personajes de cómics. Pues Spider-Man. Sí, incluso aquí algunas lo hemos platicado. Hay tres franquicias particularmente valiosas, que una de ellas es Spider-Man, la otra sería Batman y la otra Superman. Era Superman no, en sí, las sí, películas. Superman sigue valiendo una enorme fortuna por todo el negocio que tiene alrededor del personaje. Sí, porque ¿cuánto tiempo tardó en salir una nueva película de Superman después de las de Christopher Reeve? De la 2, porque la 3 y la 4 tampoco existieron. Pero independientemente de ellos, Superman siempre estará en... Siempre habrá juguetes, siempre habrá toallas, playeras... De todo. Papel todo. De baño, en fin, ¿no? Entonces es un personaje que vale mucho. ¡El tío Gamborimbo! ¡Lo comprueba! ¡En efecto! Pero Spider-Man, por más que hoy Marvel quiera valerse y decir que tiene 3,000 personajes, pues de entrada, comentamos, de lo que vale Marvel, por lo menos una cuarta parte vale únicamente la franquicia de Spider-Man. Sí, y como entonces, tú dijiste muy bien, Tía May, Uncle Ben, todo el universo. Exacto. O sea, la franquicia, el valor completo de Spider-Man. Los dejamos, y los dejamos con eso para que piensen en Maximum Carnage, Maximum Clonage, etcétera. No, pero más con que piensen en Spider-Man 1, 2 y 3, que hoy por hoy es la franquicia de superhéroes más valiosa de Spider-Man. Regresamos después de este corte. Te recuerdo que estamos en QuietLoudFM.com. Nos evitamos la www, la www. Por favor. Sí, te recuerdo, nuestro correo electrónico es destripando@quietloudfm.com. Los monitos están en el cine en esta ocasión. Está Tuchín con nosotros. Hola. Él. Regresamos después de esto. ¿Con qué nos vamos, Pumancus? Cypress Hill. Y... Sending the Membrane. Oh, ok. Vuelve a dar chocolate con menta al Puma, por favor. Sí, ¿no? Ok. Bueno, regresamos después de este corte. Oye, güey, ¿ya vieron la de...? Ya, ¿y la nueva? Ya, ¿y la de...? Ya. Pero no han visto la... Ah, chinga. ¿No? No ha salido, güey. Corte. Escúchanos todos los jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México, por www.quietloudfm.com. El único programa de cine por radio en internet. ¡Toma! Corte. Crazy with this thing. Don't you know I'm loco? watch these freaks when I blow my house down. Let's pop the gram to the next town. They get mad when they come to rent my pad. And I'm up in the night to stand. Yes, I'm the pirate pilot of this ship. If I dip with the ultraviolet green, I'm from the red light beam. Now tell your belly in the unseen. Look, but don't make your eyes strain. A nigga like me is going insane. Aunque la mona se vista de seda, todos los viernes de 6 a 7, www.quietloudfm.com. Y bueno, ya estamos de regreso aquí en quietloudfm.com. Te recuerdo, nuestro correo electrónico es destripando, así tal cual, destripando, @quietloudfm.com. Chat en vivo, el Puma está en Monitor Duty y ahorita trae exceso de energía porque está retacado de menta, chocolate y azúcar. Una menta más para el Puma. Está chido, está rocker el Puma. Bueno, es quietloudfm@hotmail.com. Está con nosotros Santiago Posé Plancarte. Asunonas, Tuchito. Pero a ver, Tucho, ya vayamos a lo sustancioso. Sí. Porque ahorita estamos platicando de yo creo que una película que se ve muy interesante para el próximo año, ¿no? ¿Cuál? ¿Sabes cómo se hace el interesante? Astro Boy no era. ¿Cara de Kid? No, creo que tampoco. Era Legión, ¿no? Legión, el 19 de marzo tenemos una película que se llama Legión. El mundo va a acabar. Andan mucho con eso, ¿verdad? Oye, no, aquí al 2012. Pero esta trae un tratamiento muy diferente. Porque entramos en rollos de ángeles, de arcángeles y supuestamente Dios está harto de la humanidad. Ya, si yo fuera Dios también lo sabía. Y manda el apocalipsis a través de una legión de ángeles. Y la esperanza del mundo radica en un grupo de personas que quedó atrapada en un café en medio del desierto. Y el arcángel Miguel que está con ellos. ¿Qué hace un café en medio del desierto si no son Las Vegas? Pregúntale a Authority. Pregúntale a Warren Ellis en Authority. Entren a ver el trailer. Pero entonces el arcángel Miguel está del lado de los que están en el... Entren al... Spoiler, la... ese es papel de Rick, por favor. El spoiler es papel de Rick. ¿Quieren ver un trailer impresionante? Está brutal. Entren, brutal. Busquen en Apple Trailers... Legión. ¿Sabes qué es lo más chido de todo YouTube esto? También, seguramente meten Legión y ahí... No, de hecho, se pueden meter al canal de México de YouTube, Sony Pictures México, y ahí lo pueden encontrar ya subtitulado, y está impactante. Impactante ese trailer. Pero lo más chido es que ya no nada más es el trailer, porque se acuerdan que antes los efectos, grandes efectos especiales, era lo que te ponen en el trailer como el gran gancho. Y así como que, güey, se acabaron todo el presupuesto en los efectos especiales. Acá no, aquí ya es toda la producción. Simplemente Los Ángeles utilizan las alas como navajas para luchar. Ah, ok. O sea, de entrada. Arcángel. Arcángel, exactamente. No. Está impactante, visualmente. O sea, está impactante. Sensacional. Ven una viejita trepando las paredes, lo más simpático de este planeta. Está muy bueno el tráiler, está muy bien hecho el tráiler. Ese es todo un arte, ¿no? El las viejitas trepar, las viejitas trepando paredes. Una viejita trepando su edad. Sí, no, está pesado, güey. Difícil, güey, sí. hacer trailers sí tiene... Es de la parte... Tiene mucho chiste. Porque o quemas la... ¿Qué ha pasado alguna vez? Que queman la película en el trailer. Queman la película o le puedes cambiar completamente la intención a la película. Así es. O quemar todos los gags divertidos que tiene una película. En un también. Film. Ahora, esta es... ¿Cómo se considera? ¿De culto? ¿De nicho? ¿Sleeper? ¿Blockbuster? No, con su grupo de expertos. Exacto. En los cuales no estamos incluidos. Nosotros, sí, nosotros no somos estamos incluidos, ¿okay? Pato sabe más que todos. A ver. Sí. Mira, de que Pato sabe más, eso lo sabemos todos. Sí, no, me queda muy claro. Pero, a ver, Armando, ¿cuándo ha sido una premiere? Las nuestras. Sí, claro. ¿A cuál? James Bond. Ah, pero eso fue un rollo personal. De todas las demás no ha sido. Gilberto. Yo no he faltado una. Lamentablemente las premieres... Sí. Son hasta el espíritu fui, fíjate. Regularmente las hacen entre semana en horarios poco flexibles. 8 de la noche. Para mí es que para mi horario poco flexible. Cualquiera que sea ingeniero, sí, banquero o algo por el estilo lo comprenderá. Sí, entonces a mí me queda muy complicado. Por eso complicado. A partir de ahora Sony deberían hacerlas en sábado. Por eso en consideración tuya Sony va a empezar a hacer sus premieres, y va a hacer sus premieres los jueves a las 12 de la noche. ¿Por qué jueves? Ir. Sábado, 7 de la noche, ¿no? Para que se duerma temprano también Armando. Ya, claro, sí, ¿por qué no? Esa sería, fíjate, que la opción de la premiere, ¿eh? Creo que no lo verán mis ojos, pero... No, me queda muy claro que no. Ahí, para empezar, no tenemos el cine. No sé, no. Creo que no les dicen, ¿eh? Con concepto básico no lo podríamos. Pero... Tú no digas hasta la de Spirit Fui, que la de Spirit fuiste y con mucho gusto. Claro que sí. Y de colado una premiere de prensa. Claro, también fui a las dos, a la premiere de prensa y a la otra. No pedramos, ¿sí? Y también opinión al final de la... Ah, película. Y aparte, claro que dejé la opinión. Está chida, así puse, está chida. La película visualmente es una muy buena, sí. Sí. Es una muy buena adaptación. Oye, y una genialidad que tiene Frank Miller, que nunca nadie se la ha reconocido, es... Le quita lo cheap a Eva Méndez. No. Sí, no. ¿Verdad que? Sí, claro. ¿Ya sí, viste? Ya pero viste ese perfil de Eva Méndez. Lo vi. Impactante, ¿no? No se ve chip, se ve cara. Sí. Mejor. Pero no se ve tan chip. No, se entre ella y... Tan. Énfasis en el... Tan. ¿Cómo puedo decir? Se me hace entre ella, Niurka, J-Lo. Se ven igual. No. Entiende. Niurka se no ve es peor. De 50 varos, es de 100 varos. La emperadora es otro rollo, brother. La emperadora. Se ve emperadora, de todos modos. No. No se ve tan cheap, ¿eh? Realmente. Mira, en una película, se ve además, bien. En la que sale Scarlett Johansson y en la que sale esta maravilla española. ¿Recuerdo el nombre? Paz Vega. Sí, Paz Vega. ¿Qué van a hacer viendo a la otra Sarah gata? Paulson. Sarah Paulson. No, está la neta preciosa. Se agarró muy buenas mujeres. Fíjate, sí, que estaba viendo la película del otro día con mi sobrino, la de The Spirit. Y de hecho, sí, tienes razón en eso, Armando. Llegamos a la conclusión que la niña que sale en el papel de Sans Serif, adolescente, es más guapa que Eva Méndez. Pero está muy bien casteada. No, sí, a mí no me encanta, sí, ¿eh? Es que a mí, bueno, en general Eva Méndez no... No, a mí tampoco. She doesn't do anything for me. Pero... Never will. Never will. Después de... Ahora sí que cuando no estamos al aire les doy otro comentario acerca del elenco de Spirit. Ok. Sí. Vamos a corte, vamos. Esto fue Destripando. No, por ejemplo, una Sarah Paulson está muy guapa y se ve muy bien, con todo que ella se ve... A mí Paz Vega se ve en esa película espectacular. Y Scarlett Johansson tiene... Scarlett Johansson, no, pero es que bueno, es Scarlett Johansson. Pero entre ella y Paz Vega no me... La película se me hizo con una estética impresionante. Sí. Sí, impresionante, muy cuidada. Unos chistes demasiado ácidos, muy buenos. A mi punto de vista, hasta cierto punto incomprendidos. Sí. ¿Y qué hace aquí una publicidad de Girls? Esto es gimnasio para mujeres. Ah, es que pensé que era un table. Ok, ya, esa es tu respuesta. Qué triste, qué triste. Me acabas de causar una tristeza en mi corazón. Que te llama la atención buscando nuevas opciones de negocio, pues a lo mejor casi te la compramos, güey. No, es que el problema casi. Es que Armando, cuando le guste un table que se llame Balls, tendremos problemas. No. Su esposa más. Sí, no, yo. Eso, el lugar del Solid Gold, el Gold Member. No. Señores, estamos escuchando Destripando, los monitos van al cine. Y hacer cochinados también. Sí, les puedo decir que se va a estrenar muy poco Lesbian Vampire Killers. Sí, sí, sí. Comenta ese título, por favor. No sé. Mi abuela. No sé nada de ese título, porque aparte la distribuidora es distribuidora Z. La neta, no tengo ni idea de... Es David no sé qué. Sí, no sé, pero el título es de llamar... Películas. No, salvajemente. No, esa es la Z, salvajemente grupera. Ah. No, pero esta es... Es la misma distribuidora que trae Boogie el Aceitoso. ¡Güey! ¡Boogie el Aceitoso, güey! Boogie el Aceitoso. En su cine, ¿no? Teresa más cercano. No, es que el Boogie el Aceitoso es otro nivel. Es otro nivel, o sea, es otro nivel. Bueno, pero aquí hay otra cosa muy interesante también para toda la gente. Ya nos comentas que viene Footloose. Footloose, o sea que es grande, pero algo que es previo a Footloose todavía y que también es un gran clásico de ciencia ficción. No, why don't you just go play hide and Puma por la de Big Fog, Karate Kid viene el 11 de junio. Ajá. Viene con Jaden Smith, el hijo de Will Smith, con Jackie Chan. El tráiler ya lo vi, se ve extraordinario. Pat Morita, y con que el hijo tenga la mitad del carisma del papá, no, ya la hizo. Le va a ir bien. Sí, ya les, ¿no? Ya con la mitad del carisma. No, le vi bien a la película. Le vi bien a la película. La neta se ve bien filmada la película. Uh-huh. Y le están echando ganas. Le están echando muchas ganas. Pero todavía previo eso, Tron. Eso no, sí, no es. Bueno, no, o sea, previo al Karate Kid. No, previo al Karate Kid, previo a Footloose. No, al Karate Kid. Es antes. Tron es antes que Karate Kid. ¿Para cuándo viene Tron? Tron, la versión original, es antes que Karate Kid. A ver. ¿Cuántos años tenías cuando salió Tron? Ah, ¿te refieres en... En temporalidad, real? Sí. Bueno, mejor es 1980, ¿no? 80-81. Ha metido al mundo de los cómics, tal cual. Ya sí. No sabe si vive en la realidad de veras, sí. O en la realidad alterna. No, yo estoy hablando de Tron. No, o sea. Tron Legacy, uh-huh. Se estrena en diciembre de 2010 y Karate Kid se estrena. Ah. Que fíjate 2010. Que hablando de esto del comportamiento de las películas, Tron... La película original fue un caso curioso porque fue una película que se le invirtió mucho en aquel entonces. Estaba muy nueva la tecnología que estaban utilizando. Fue muy costosa y no fue una película que logró cautivar ni ser el éxito esperado. Pero fue una película de culto. Pero a lo largo de los años, el fenómeno de Tron se ha ido... ¿Hace cuántos años salió Tron? No, salió Tron y seguimos hablando de ella. No. A través de cómics, a través de videojuegos, a través de vamos, un sinnúmero de del 82, es del 82 Tron. 81, 82. Sí, por ahí es, Han pasado 27 años. Alrededor del 80. ¿Saca cuentas? Sí, 17. Estás viejo. Y tú ya no la viste tan chiquito, ¿eh? No, tú ya alcanzabas el timbre no, cuando la viste. Yo ya tenía 12 papá. Años, güey. Yo ya tenía 12 años cuando salió. Pero de rasurarte, ¿verdad, papá? Pues uno menos que tú, perro. Pero No sé, ya no sabía yo tan chavito. Vamos a lo práctico. Cuando vio Tron ya robaba, violaba, estaba en la cárcel, se drogaba. Ya ingería alcohol. Ya. Creo que ese año dejé de ingerir alcohol, de hecho. Sí, cálmate, Pancho López. Pero bueno, el tráiler de... El tráiler de Tron, de la nueva película de Tron Legacy, se ve impactante. Es otro de esos tráilers impactantes, en verdad, porque yo creo que la escena más memorable de Tron original... Pero si te fijas, te están dando una impresión de cómo la están reinventando, ¿no? La carrera de motos. Pero si te fijas en el tráiler, te están exponiendo la tecnología... transportada del 82 a la fecha. Así es. Pero nada más, todavía no te dice tanto de la historia. No, lo único que vemos es a Jeff Bridges, el protagonista de Tron original, que él no es Tron, para los que se clavan, sí, él no era Tron. Tron era el otro que estaba adentro. Exactamente. Pero lo vemos adentro del mundo de Tron, a Jeff Bridges. Y poco vendrá la nueva versión de Eddie, la computadora enamorada. No, de Short Circuit. Short Circuit, no la están planeando. No me extrañaría, ¿eh? Y próximamente me enamoré de un maniquí. ¿Por qué no? No, mira, las que se están preparando de antaño... bueno, Footloose ya tiene fecha, Tron ya tiene fecha... Se está preparando La Isla de la Fantasía, se está preparando... I Dream of Genie, mi bella genio. Que ojalá hice algo totalmente distinto a Hechizada, porque Hechizada, qué reverenda porquería era. Yo no la aguanté ni 10 minutos ni porque era. No sé... No sé cómo venga el script de la película, pero el cast se me hizo muy bueno para la de Mi Bella Genio. ¿Quién es el...? Es Jimmy Fallon, como uh-huh. capitán, que físicamente le da muy bien el tipo, sí. uh-huh. y Kate Hudson como mi bella Henry, okay. que también le da muy bien el tipo. ¿Sí? Kate Hudson tiene algo muy interesante, carisma. Sí. Sí, porque no es tan bonita, no es tan, pero no, tiene muy, pero carisma. Te cae muy bien. Sí. Es alguien que te cae muy bien en la. En finalmente le ha dado la mamá. Sí, sí. Totalmente. Que ya quisiera el cuerpo. ¿Por qué no le heredó el cuerpo la mamá? Porque la mamá sí estaba impresionante, pues, todavía. Sus... Kate Hudson no está tan despreciable, ¿eh? No, pero no es tan, no es tan bonita. Es mucho más el carisma, no. y lo que a transmite. Ver, que... Kate Hudson es bonita a comparación de su mamá, güey. Que Goldie Hawn, sí. Bueno, con razón, te gusta sí, Eva sí. Mendes, ¿verdad? Y hoy sí. Bueno, entonces, bueno, ¿qué más? A ver, apágale el micrófono. Sí. Puma, ya. Vienen. Te digo varias cosas que son de remembranza. Estamos teniendo, digo, sí, Albert, Albert Toynbee. Reto respuesta, todo es en espiral. En así algún es. Momento tenemos que regresar. ¿Por qué no? Si está saliendo, ¿cómo se llama esta? Juan del Diablo otra vez. Bueno, que Dios bendito nos no. salve, por favor. La referencia creo que no. Los comentarios ácidos. Puma ya viene. Puma ya viene corte. Vuélveles a dar queremos chocolate. Un corte, Puma. Vuélveles a dar chocolate, ¿eh? ¿Qué canción nos vas, con qué canción nos vas a deleitar, Puma? ¿Me toco ocasiones? Bueno, vamos a un corte y regresamos. ¿Con qué nos vamos? Sí, ¿con qué nos vamos? No seas payaso, por amor de Dios. ¿Ves lo que sorpréndenos, ocasiones? Puma, sorpréndenos. Sí, sorpréndenos. Bueno, esto es Destripando, porque los monitos también vamos al cine. Sí, vámonos. Doctor Parnaso. Y algo que no hayas visto tú todavía, pero que de lo que te ha llegado, de trailers, de publicidad, que tengas muchas ganas. La de Legión tengo muchas ganas de verla, la de Karate Kid, uh-huh. de verdad que al ver el trailer te cambia mucho la perspectiva, tengo uh-huh. muchas ganas de ver. Soy fan de Seth Rogen, entonces... El avispón verde... El avispón verde, el avispón verde me encantaba la a mí, serie. A mí la serie me encantaba. No es un personaje que salió después de Batman, ¿no? O antes. Sí, de antes o después siempre iban ligados. Sí, iban ligados, siempre ¿no? iban. Sí. Después, ¿verdad? Sí, sí me acuerdo que. Menos era. Cuando fue el capítulo del crossover. Ahí fue primero el avispón verde y después Batman. Ah, sí, creo que sí. No, pero no hay crossover. Es uno de es dos partes de Batman, de hecho. Pero lo ponían como y lo inconcebible, Robin le gana a Catwoman. Claro, sí, claro, ja. Porque Burt Ward era cinta negra en karate y Kato era... y Bruce Lee era un maldito oriental nada más. No sé si el Puma nos está espantando moscas o nos está diciendo adiós. Está pidiendo chocolates. Así levanta la mano para pedir chocolates el Puma. Es como cuando hace ay, de uñas. Come pollo. Señor, come pollo. Puma, no. Es que el puma se come pollo y hace pescado, wey. Después te explico. Bueno, en fin, pues okay. Despidiendo. Muchas gracias, buenas sí, noches. Efectivamente, despidiendo. Vayan a ver 2012. Sí. Vayan a ver si no la han visto como yo. Que este año o sí, este fin de semana. No, el 2012, caray. Queremos agradecerte mucho, Tuchito, el haber estado con nosotros. En realidad, sí, nos da mucho gusto que el año que entra regreses a estudiar. No nos da mucho gusto que tus clases sean lunes y miércoles, efectivamente. Pero ya estaremos yéndonos a tomar cafecitos, estaremos trayendo el chisme. Y estará por ahí de algún día, sí, estará más chido todavía. Eventualmente algún día de descanso tendrás o... Sí, o saldrá temprano de un examen y le queda cerca, ¿no? Más o menos. Sí, no terminará el semestre. Una onda así. Me queda bastante, bastante cerca, unas cuadras de aquí. Entonces... Y si te pones en... Si hablas al micro es más... Digo, no. ¡Tus fantasías más cerveza! Sí. Armando le va a encantar sí, la idea. Va a tener una gran satisfacción sí, de escuchar tu voz. Sí, exactamente. No, y el público también, porque así como que el micrófono viendo a Armando y tú volteando a hablar con Tucho. Es que estamos escasos de micrófono. Efectivamente. Bueno, no, en serio, muchas gracias, Tucho, por toda esa información. Qué bueno, felicidades a toda la gente de Colombia, Tristar. ¿No? El éxito de este año, Sony. Todo año, lo que lograron. Muy buen año. Y que los años que vengan también sean iguales, porque al final del día todos salimos disfrutando con el cine, ¿no? Ánimas benditas. Efectivamente. Bueno, a nombre del equipo secuencial, Clarky, Zico, Nightboy, el buen Puma, el paladín que está acá triseando. Sí, lo veo así como que. Está viendo porno en su PSP. Escuchen la embajada para que sepan a qué se enfrentan cuando escuchen al paladín. Sí, sí. ¿En compañía de quién dejan a sus hijos? Sí, sí, exactamente. El auténtico paladín de Zelda. Exactamente, lo dijo el noyo. Bueno, esto fue Destripando. Nos escuchamos el próximo miércoles de 8:30 hasta que el Puma nos corra. Muchas gracias nuevamente. Ya sin intervención del cine. Sin intervención del cine, por un año por lo menos. No, hombre, si tenemos noticias, ya tenemos a los Three Warriors o a los Warriors Three. Ah, ya hay Warriors 3, sí es cierto. Y ya les comentaremos, ¿no? De Thor. Exactamente. Les prometo, así fielmente, que en cuanto sepa, bueno, en cuanto pueda hacer público lo de los villanos de Spider-Man, se los mando. Ya estás. Eso es todo. Eso sí. Y bueno, pues esto fue todo por el día de hoy. Nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Lyoko, gracias a Anger, Tunorochi y a todos los sobrinos del tío Gamborimbo. No, son mis sobrinos. Los carnalitos. Son mis gamborimbos. Yo soy el tío de los gamborimbos. Es el tío de los gamborimbos. Son mis gamborimbos. Claro, ya tienes dos, ¿verdad? Tiene más. Bueno, esto fue Destripando. Pues que siento más con mis sobrinos. Vámonos. Puedo responder a eso. Escucha.